Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. Día 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Luis Fernando, ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado en el programa otra vez. Sobreimplicado, recontraimplicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Es raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Che, les queríamos proponer si no se suma Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Buenos días, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, Irene Antinori. ¿Cómo andás? Desde Julián tu estudio Bouvier. Muy bien. Con Julián Bouvier desde los estudios virtuales. Y con Nacho Álvarez, ¿no? En la operación también desde su casa. Sí, y que es lo más operando. Lo queremos. ¿Vos sabés, Juli? Lo queremos muchísimo. Vos sabés, Juli, que todos los lunes, desgraciadamente, tenemos que dar una mala noticia del fallecimiento de alguien que para nosotros son gente muy importante, muy valiosa por su compromiso político, social, por su empatía con la gente. Y ayer me sorprendió porque falleció Nicolás Avelluto, que tenía tan solo 28 años. Y era un fotógrafo y militante por los derechos humanos de las minorías, estuvo con la lucha por la legalización del aborto, siempre comprometido, hay fotos junto a Norita Cortiñas, comprometido por los derechos humanos. La verdad que causa dolor, ¿no? Cada vez que tenemos que hablar de compañeros que parten. Sí, la verdad que tristemente fue una noticia que nos golpeó a todos el domingo. Un pibe muy joven, todavía no se saben las razones, así que no ahondamos mucho en eso. Pero bueno, un abrazo a sus compañeros, a la gente que lo quiere, a Nazareno Roviel, un amigo de la casa que siempre estaba con él y siempre estaban haciendo periodismo juntos, así que también un abrazo a él. Bueno, y a todos y todas quienes lo conocen y lo quieren a Nico, un pibe que, como vos decías, siempre estaba en las marchas, siempre estaba con su cámara. Y bueno, nada, estos tiempos tristes que nos encontramos todas las semanas dando este tipo de noticias y encontrándonos en el dolor. Pero bueno. Y es el segundo fotógrafo que nos deja en tan poquito tiempo. En unos días, la verdad, hemos perdido muchos compañeros y compañeras, la verdad. Muy triste. Sí, pero sobre todo fíjate que generalmente se ensañan con la muerte, ¿no? la muerte. Se ensaña con la gente que está en la calle, que labura en la calle, que está poniendo el cuerpo en la calle. Así que abrazamos a toda la gente querida de Nicolás Sabeluto, abrazamos a Nicolás Sabeluto y bueno, que venceremos en nombre de todos los compañeros también. Y la mejor forma de recordarlo es con su alegría y su solidaridad. Y eso es lo que nos acompaña en cada marcha y en cada encuentro con cada compañero. Así es. Así que bueno, empezamos así nuestro lunes de Hasta que vuelvan los abrazos, Radio Sur, Radio La Retaguardia. Esperamos que pronto los lunes no tengamos que madrugar tristes noticias. Pero bueno, también la comunicación popular nos invita a empatizar, ¿no? Y a solidarizarnos siempre con quienes la están pasando mal y también con quienes luchan. Así que por eso dedicarle este momento a Nicolás Sabeluto y por eso también empezar nuestra semana de comunicación presentando un poco lo que vamos a charlar en el día de hoy. Creo que dos temas que seguramente Nicolás Sabeluto estaría acompañando también, porque vamos a hablar en principio de un caso de gatillo fácil en el Chaco, a un pibe de 23 años de la comunidad Cuom, que fue asesinado por la policía en esas cacerías a las que nos tiene acostumbrados las policías y a las que el pueblo Cuom también está acostumbrado, ¿no? Esas represiones que muchas veces terminan de esta manera, con víctimas fatales y con un Estado seguramente no haciéndose cargo y, bueno, con familias saliendo a luchar. ¿Sabés que terminó después de que asesinan a José Lagos, la gente empieza a reclamar? Empieza a salir el barrio Los Hilos se movió. El barrio Los Hilos se moviliza pidiendo justicia justamente por este chico, por este chico José Lagos, como vos bien decías, que tenía 23 años, y la policía que se reprime, y con una represión generalizada, y se sabe que hay heridos y que hay menores de edad heridos, o sea, fue a mansalva, no hubo distinción de nada, ni de nadie. Tremendo. Uh-huh. Así que bueno, nos vamos a ir un poquito para el Chaco a charlar con Víctor García, un familiar de José. Y bueno, veremos cómo sigue esa causa también. Por otro lado, ahora sí tenemos una buena noticia para dar, dos buenas noticias en una, porque la semana pasada me acuerdo que Irene el viernes se sumó a hacer aire con Ferte Vélez, fue muy lindo escucharles, y en esa mañana de viernes mencionaban, no llegamos a hacer una nota porque fue todo muy apresurado, que se había dado en diputados la primer media sanción a la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans, y también que se aprobó la ley de equidad de género en los medios. O sea, son dos buenas noticias que tienen que ver con la lucha de las diversidades sexuales, de toda la gente que viene luchando, del feminismo y de la comunidad travesti trans, que viene dando muchas luchas y viene dando pasos grandes de victorias también, de alguna manera, ¿no? Y vamos a tener el honor de poder entrevistar a Florencia Guimaraes, una luchadora incansable, que se puso la camiseta tanto de Diana Zacayán como Loana Berkins. A las dos tuve la oportunidad de conocerlas personalmente. Diana era compañera del INADI y Loana, bueno, en el marco de presentaciones que se hizo sobre diversidad en Ático, tuve oportunidad de conocerla. Qué ambas bien, compañeras. Dos referencias de las que siempre que hablas con compañeros travesti trans o cualquier compañero de la comunidad LGTBI más, siempre Diana y Loana son la bandera, ¿no? Evidentemente referencias indudables. Bueno, Yo el recuerdo que tengo de Diana, que ella estaba en el sector de biblioteca del INADI, era su sonrisa ancha. Una sonrisa, viste, que te abrazaba cada vez que pasabas. La verdad que se la extraña mucho y una gran luchadora. Y que falleció en forma muy trágica, donde el INADI se puso a la cabeza pidiendo el esclarecimiento y demandando justamente por el femicidio. Transfemicidio. Transfemicidio, ahí está la palabra. Bueno, esa era la palabra justa. Fue muy clave la abogada Luli Sánchez en ese caso que tomó la causa y avanzó, generó todo un trabajo de meter en el sistema judicial la cuestión de que era un crimen de odio por diversidad sexual. De odio, exactamente. Y buscando incluso que se hable de travesticidio, no llegamos a que la justicia diga fue un travesticidio, hubiera sido un montón. Ya es un montón que hace 10 años hablábamos de, cuando mataban a una mujer hablábamos de homicidio, no hablábamos de femicidio. Se instaló la figura legal del femicidio, con lo que implica el agravado de odio por ser mujer. Bueno, en este caso se tomó en cuenta el agravado por ser un crimen de odio, por ser de una diversidad sexual. Así que un caso que seguramente sentará precedentes en la historia de las luchas de las travesti trans, que siempre remarcan, seguramente hoy Flor lo va a decir, que la estimación de vida es siempre entre 35 y 40 años, ¿no? Es muy baja. Y para romper con esas cosas, bueno, estas leyes, las dos leyes que se sancionaron, una definitivamente, porque ya en diputados y en senadores, que es la ley de equidad de género en los medios, y la otra que recién dio el primer paso en diputados, pero que arrasó con 207 votos a favor contra 11 en contra, como con contundencia. Nada, son esas, y también la victoria del juicio de Diana Zacayán, con todo lo que eso implicó, son pequeñas o grandes victorias que van generando que, bueno, esperemos en unos años poder no estar hablando más de esos números estimados de vida para la población travesti trans. Y además de todo esto, tenemos a nuestro compañero, el doctor Alfredo Grande, que como todos los lunes nos trae su columna, y ya el nombre, como siempre, viste, Alfredo mete unos nombres que dan para hablar, que son, que generan polémica en sí mismo con su título. El día de hoy se llama, la columna de la cultura represora se llama "Si no es fascista, es de izquierda". Vamos a ver. Bueno, ya no ser fascista es mucho. Sí, en este país, bueno, no ser fascista es mucho. Sí, no estoy seguro a qué vendrá, ya lo hablaremos. Pero bueno, pienso en las elecciones de los países que no son el nuestro, que a veces nos cuesta más reflejar lo que pasa en nuestro país o hacer una dimensión política de lo que pasa en otros países, que claramente decimos, bueno, no sé, en Perú, que gane Castillo, porque que Fujimori es lo peor, bueno. Todas esas distinciones que podemos hacer con los otros países de la región, creo que muchas veces terminamos reflexionando, bueno, no, si no es fascista es de izquierda. No es sé que si de esa manera. ¿Sabes? Pero incluso yo me planteo cuántas veces encontramos el fascismo metido en la izquierda, disfrazado, sí, de izquierda. Entonces, uh-huh, a mí son cosas que en general estas culturas tan autoritarias y tan de imponerse a fuego, a espada, a lo que sea, se encubren detrás de un discurso. Porque recordemos que el nacionalsocialismo no ascendió de un día para el otro, sino que ascendió con el voto mayoritario. ¿Por qué fue ese disfrazado de un socialismo? Entonces, como que uno necesita empezar a escuchar los discursos, deshacerlos, repensarlos, encontrar los fallidos, porque no hay nada más real que un fallido, para desnudar la verdad de lo que se dice atrás. Entonces, está bien, es un vicio de ser psicoanalista, ¿no? La escucha. pero es un vicio. Pero es un vicio que es necesario y que sería importante que toda la población lo haga en el momento de pensar a quién nos va a representar. Porque tenemos una constitución que es muy acotada en lo democrático, porque no hay plebiscitos vinculantes. Y hablaríamos de otro tipo de sociedad, de otro tipo de participación. Si en vez que las leyes se voten entre gallos y medias noches, con prebendas, me das, te doy, no plata necesariamente, pero favores políticos, y se votan, quizás a espaldas de lo que el pueblo quiere, o quizás no, pero sería bueno que como forma de expresarse y de encontrarse qué es la voluntad del pueblo, sea a través de plebiscitos. Me gusta lo que decís. Bueno, algún día vamos a hacer una consigna de esto, me gustó. Vamos a hablar de la consigna de hoy, que es muy relajada, es para que charlemos, es para que nos cuenten. Si quieren recomendar una película, si quieren recomendarnos una receta de comida, lo que ustedes nos quieran traer, nos cuentan qué hicieron este fin de semana. Así, no más, ¿no, Irene? Vos decías acá en Capital ¿qué hiciste este fin de semana? yo estuve muy en casa. Miré terminé una serie muy buena de Netflix que se llama La Serpiente. Comí bastante, nada, me quedé bastante en casa. Ayer salí a caminar con dos compañeros un ratito, esa fue mi actividad física del fin de semana. Después reuniones, como todos los fines de semana, por Zoom, que ya es como una nueva costumbre. Pero bueno, cuéntenos cosas lindas. ¿Vos qué hiciste, Irene? Y bueno, el fin de semana, reunión de Zoom, de Hasta que vuelvan los abrazos, que nos reunimos por Zoom todos los sábados, con lo cual, bueno, ya después que terminamos, me relajé, almorcé, hice un poco de fiaca porque estaba cansada, y después a la noche peli y cena en casa. Muy bien. Y el domingo, sí, me levanté tarde, hice fiaca, un poquito. Salí a caminar y me di un permisito de ir a tomar un cafecito en un bar sentada afuera. Reconozco que muchos nos dimos ese permiso porque había mucha gente por todos lados. Pero siento que también las medidas de tanto aislamiento, de no encontrarnos, de no vernos, bien, no fue una gran salida, me encontré con una sola persona, no fue encontrarme con los amigos, compartir, sino fue algo muy escueto, pero lo necesitaba como el aire, ¿no? O sea, llega un momento que uno necesita socializar, necesita encontrarse con ese otro que te reconoce y que te reconoces en su mirada. O sea, sí, donde hay un intercambio. ¿Viste? Por más que estén los barbijos, el mirarte en la mirada del otro y que el otro se mire en tu mirada, te representa lo que sos y lo que el otro es para vos. Y eso es lo que nos constituye, ¿no? Totalmente. Bueno, a la salud mental, que también hay que cuidarla, ¿no? Verse un poquito, por lo menos, con la gente que queremos y abrazarnos ahí, por lo menos en las miradas. Así que, bueno. Vamos con eso, cuéntenos, y nos mandan mensaje al 11-31-81-31-26, y ahora sí, si te parece, Irene, vamos con la primera canción de la mañana que hoy nos trae nuestro compañerito Nacho Álvarez, el operador técnico de hoy, Desayuno Continental de mi amigo Invencible. Siendo tarde. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno, vamos a volcarnos al momento de audios de funcionarias y funcionarios. Momento para escuchar a ver lo que pasó en el mundo, en el mundillo político, también en los grandes medios comerciales y hegemónicos, y por ahí hacer alguna acotación desde nuestro lugar, que siempre, por lo menos, se nos escapa, nos cuesta mucho dejar a los políticos hablar por sí solos y no opinar. Así que nos gusta opinar un poco. Vamos a escuchar en principio a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. A partir del día miércoles podríamos estar observando un regreso a la situación de presencialidad cuidada que teníamos previo a la interrupción de la presencialidad en las mismas características. La vuelta a clases en provincia el miércoles. Sí, presencialidad cuidada. Ahora, bueno, en provincia creo que están todos los docentes vacunados, porque no sé si todos, pero se extendió muchísimo más que en capital. Uh-huh. Digamos, sí, hay más población antes vacunado. Sí. Con lo cual, bueno, quizás sea el principio de una normalidad, no me gusta decir, porque no es una normalidad, de una forma diferente de volver a llegar a clase. Vamos a ver cómo, supongo, bueno, en estos días seguramente escucharemos también a los gremios, sabemos que los gremios mayoritarios sindicales de docencia en provincia son cercanos al gobierno, pero vamos a ver qué dicen al respecto de esta vuelta. vamos a escuchar ahora a Horacio Rodríguez Larreta. En conferencia de prensa el viernes anunció también la vuelta a la presencialidad en CABA. Los jardines maternales, la educación inicial, primaria y especial va a seguir con presencialidad total, todos los días. Y todos los estudiantes de secundaria van a tener bimodalidad, mitad presencial, mitad virtual. Esto ya lo tenían hasta ahora los chicos de primero y segundo año. A partir del lunes se suma el resto, de tercero en adelante, bimodal. Y las escuelas para adultos, terciarios y los centros de formación profesional van a seguir en formato virtual, pero van a poder retomar las prácticas presenciales que obviamente virtualmente no se pueden hacer. Sería importante que primero se vacunen todos los docentes, tanto a nivel secundario como universitarios, y que la población estudiantil que vaya, hablamos de niveles universitarios, también esté vacunada. No nos olvidemos que el mayor contagio en este momento se está dando en las poblaciones jóvenes, con lo cual es poner en riesgo a toda la comunidad. Así es. Vamos a escuchar ahora a Nicolás Trota sobre la vuelta a clases y cuáles son los índices que usaron para tomar la decisión de volver a la presencialidad. Se está dando un paso importante a partir del día miércoles en la provincia de Buenos Aires, lunes y martes con trabajo de los maestros, las maestras, los profesores, para preparar el regreso a la presencialidad el miércoles. Para que pueda haber presencialidad, tenemos que lograr que en esa jurisdicción haya una ocupación de las camas de cuidados intensivos inferior al 80%, claro, que es lo que está pasando, por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, y una tasa de incidencia inferior a 500 casos positivos cada 100.000 habitantes. Eso quizás es un poco más complejo. ¿Cómo se construye? Se toman los casos positivos de las últimas dos semanas y a partir de allí, calculando la población, se construye esa tasa de incidencia. Bueno, apareció Nicolás Trota, ahí lo escuchábamos. Vamos a seguir, ahí hicimos un poquito de lo que nos importaba, que era hablar de lo que pasa con la educación. Vamos a escuchar ahora a Jorge Macri, el primo de Mauricio, hablar sobre las internas del PRO. A ver a quién prefiere para la provincia de Buenos Aires. Siempre he dicho que me parece que hubiera sido bueno que María Eugenia represente a los bonaerenses y que consolide nuestro espacio político, ganando o perdiendo, porque en una elección cuando uno se presenta puede ganar o perder. Me parece que empieza a haber ya bastante certeza de que ella no lo va a hacer, así que me parece que Juntos por el Cambio de la Provincia tiene que elegir de las figuras de la provincia quién lo representa mejor. Creo que es una forma de hacerse autobombo como para ser el candidato. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Aparte, el apellido creo que vende, porque recordemos que Mauricio Macri se fue después de un tremendo gobierno, muy, muy malo, se fue con el 40% de los votos, así que el apellido parece que... Sí, vende para un sector y para otro sector no... Ahuyenta, exactamente, porque es el que ha vendido y privatizado todo, desde los servicios públicos, dándoselo a los amigos, que esto no se investiga, como fue cuando Aranguren asumió como funcionario y tenía un doble rol, ¿no? Y esto no se investiga, y sin embargo tenemos memoria. Vamos a escuchar ahora a alguien que no es funcionario, pero probablemente gobernaría mejor que muchos. Vamos a escuchar a Lionel Messi hablando sobre cómo la situación sanitaria afecta al fútbol también. Bueno, nos preocupa, la verdad que nos preocupa porque es un riesgo para todo el poder contagiarnos, el poder agarrar el COVID. La verdad que nos preocupa, intentamos de cuidarnos, de seguir haciendo todo lo que nos dicen, pero bueno, no es fácil, ¿no? Porque después pasan estas cosas, nosotros nos enfrentamos contra las demás selecciones donde también hay riesgo de contagio y bueno, intentaremos de hacer lo mejor posible para que no, para que no pase, pero como dije recién, muchas veces no depende de nosotros solos tampoco y puede pasar. Sinceramente lo prefiero verlo jugar en la cancha porque tiene más dinamismo, más solvencia, más despliegue que escucharlo hablando. Prefiero verlo en la cancha. Acá, hablando también se parece un poco a Maradona, me parece. Maradona era superior, Maradona sabía lo que decía, Maradona se enfrentó a la FIFA, Maradona era un referente que tenía los pies en el barro, porque, digamos, yo sigo con una frase que a mí me gusta mucho, que uno piensa donde los pies pisa, y Maradona nunca se olvidó de sus orígenes, siempre reivindicó a los más humildes, no. Pero si escuchábamos a Maradona hablar en los últimos tiempos, ya era medio como... Sí, pero Maradona estuvo quemado, digamos, no nos podemos olvidar los destrozos que le hizo la droga, cuando se tildaba y tenía que volver a arrancar y uno decía, bueno, no hables, no lo expongas. Pero estamos hablando, yo prefiero recordar al Maradona potente, al Maradona que pudo... jugar contra Inglaterra, al Maradona que se impuso contra la FIFA, al Maradona pícaro, al Maradona valiente, al Maradona que sabía que era el uno, entonces podía decir y hablar por los que no podían. Me quedo con ese Maradona. Otro, Messi es otro un tibio, para mi gusto, ¿no? Otro que es un pícaro de la política, en este caso... Es Eduardo Duhalde, que tiene unas ganas de un golpe de estado bárbara y cada vez que puede lo menciona. Vamos a escuchar a Axel Kicillof hablando sobre los dichos de Eduardo Duhalde. Lo que yo quiero decir es que hay un ataque tan despiadado a Alberto, al gobierno de algunos sectores, que si son errores o pifies deberían fijarse un poco más, ¿no? Porque después, ¿para qué se usa eso? Y lo repiten y lo repiten y lo repiten. O sea que me parece, Duhalde es un exgobernador, un expresidente, uno debería, se lo invitó a la asunción de Alberto, me parece que debería estar en otro lugar, realmente en otro lugar. Cada vez que se menciona a Duhalde, yo no me puedo olvidar que en su gobierno se mataron a Costec y Santillán. Eso no tiene, y fue a sangre fría. Y fueron fusilados. Con lo cual, se tiene que hacer cargo y se tiene que llamar a silencio. Me parece que es lo mejor. Sí, pero bueno, sabemos que no está en esa, Duhalde. No tiene ganas de llamarse a silencio. Tiene muchas ganas de hablar y, si puede, decir que el gobierno de Alberto no va más y que hay que pararlo. Internas del peronismo que no conocemos o que nos costará comprender, pero bueno, evidentemente Duhalde guarda mucho poder y lo hace notar, ¿no? Sí, y por otro lado nos falta decisión política como pueblo de pedir que se juzguen a los responsables políticos de las decisiones que se toman. Totalmente, y hablo de la masacre del puente Avellaneda, conocida como Villanueva. Si vemos la película La crisis causó dos nuevas muertes, ahí creo que queda bien clara la responsabilidad política, porque siempre hay responsabilidad política, siempre nos encargamos de decir, y hoy cuando hablemos con la gente del Chaco seguramente vamos a ahondar por esos caminos de qué pasa con quienes gobiernan ahí, ¿no? Que también se guarda mucha impunidad, pero digo... en esa película podemos ver muy claramente cuál es la responsabilidad política de Aníbal Fernández, de Eduardo Duhalde y de Felipe Solá también, ¿no? Ni hablar de los asesinos que con sus balas asesinaron a los compañeros, pero las órdenes eran bastante claras. Después Felipe Solá, años después, durante una represión en el gobierno de Macri, fue entrevistado muy cínicamente por C5N y ahí dijo, no, si hay represión hay una orden estatal de que sea así, hay una orden de los superiores y hay una orden del Ministerio de Seguridad. Bueno, ahí lo tenemos a Felipe Solá canciller de Argentina. Así que bueno, en memoria de Darío y Maxi, que se los recuerde y que Dualde deje de hablar barbaridades. Vamos con una canción para pasar este momento y volvemos en unos minutitos. Juana Molina. Que suena ahí, después de Juana Molina empezó un punk rock fuerte y era Uki Uki de Loquero, una canción para el comandante Che Guevara, que hoy cumpliría años hoy el Che Guevara, podríamos decir. Es una discusión casi, o no sé cómo decirlo. Yo creo que sí. No sé qué decís, Irene. Primero me tenía que desmutear para poder hablar. Históricamente siempre se lo reconoció como el 14 de junio que había nacido. Y bueno, evidentemente siempre y por todos los festejamos el 14 de junio. Y para mí, ante esto reconozco que fue el 14 de junio. Sí, Natito, te estaba pidiendo el gallo rojo de los Cadillac que la buscara. Sí. Exactamente, es un temazo que me encanta, cantado por Vicentico. Uh-huh. Y bueno, hay un video que a mí me emociona verlo, pero bueno. Uh-huh. El compañero Mariano Randazzo de Radio Sur, de acá de la producción de Hasta que vuelvan los abrazos, nos manda: hoy cumpleaños el Che Guevara. Según su mamá Celia, en el libro de Julia Constenla, nació el 14 de mayo, pero oficialmente declararon misma fecha en junio. Es que se casaron los padres del Che, la madre estaba embarazada y no quedaba bien según las costumbres de época. O sea, claro, se ve que tenían que estar casados para poder tener un hijo, entonces ahí hubo una pequeña mentirita de cumpleaños. Es decir, según como siempre festejamos los cumpleaños el día del nacimiento, debería haber cumplido hace un mes, pero hoy es el día que, según el documento del Che, él nació, así que bueno, yo creo que de alguna u otra manera el Che nos inspiró y nos da fuerzas todo el tiempo. Vos tenés tu historia incluso personal con tu viejo, que lo conocía el Che, así que bueno, me imagino que será una referencia, ¿no? Sí, sí, sí, sí, totalmente. Ya para mi viejo era una referencia, a pesar de que mi viejo pertenecía al Partido Comunista. Cuando estuvo en Cuba había muchísimos respetos en las charlas y el Che siempre lo decía, y mi viejo le decía que muchas de las discusiones políticas que tenían que hacerla de comité central a él, que él en todo caso era un referente del partido, pero no era el comité. Más allá de eso, mi viejo lo admiraba, el Che. Es más, cuenta la historia y me parece que es momento que se sepa. Yo muchas veces pedí al Partido Comunista que se abrieran los archivos y que se diera a conocer parte de la historia. Y yo puedo dar fe, porque mi viejo, digamos, había algo que era muy sagrado, que era mi hermana, que falleció cuando tenía 20 años. Y cuando mi viejo juraba por las cenizas de Liliana, era porque era muy serio. Y por ahí esas discusiones, esas chicanas políticas que de adolescente, o no tan adolescente, ¿no? De 20 y pico de años, cuestionándole la participación del partido, mi viejo, pues yo le decía que lo habían traicionado al Che en Bolivia. Y mi viejo me dijo: te lo juro por las cenizas de Liliana, que yo fui en persona a pedirle al Che que se volviera, que no estaban dadas las condiciones en Bolivia. Uh-huh. Y eso a mí siempre me quedó, pues siempre hubo relación entre el Partido Comunista Argentino y el Che. Y el contacto era mi viejo. Mira. Dicho después por historiadores, ¿no? Digamos, como uh-huh. Néstor Coban, que lo conocía mi papá, Isidoro Gilbert, gente muy de izquierda que lo conocía al viejo. Uh-huh. Y Vilar, gente muy de izquierda que conocía a mi viejo y que sabía las relaciones que tenía mi viejo. Y debo reconocer que mi viejo no tuvo instrucción formal. Fue formado dentro del Partido Comunista. Mira, qué historia. Bueno, algún día tenés que compartirnos esas lecturas que hay para conocerlo un poquito más. Si te parece, Irene, vamos a escuchar ahora una canción que... Ahí está. Mañana será todo el barrio el que te siga. Ah, ah. corazón, que te pido que nos vuelvas a la vida, que despiertes a toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías, y mañana será todo el barrio el que te siga. Escuchábamos Gallo Rojo de Los Fabulosos Cadillacs, en la voz de Vicentico, una historia para el Che Guevara, que, bueno, ojalá que algún día el barrio sea como él quería y que más gente siga las banderas del internacionalismo y de la lucha por un mundo mejor. Vos sabés que cuando vi ese video, me emocionó mucho porque aparecía una foto que apareció en Facebook por un contacto Tarik se llama, que bueno, no sé cómo llegó hacia mí, y aparecía la foto de mi viejo en pantalones cortos jugando a la pelota con el Che, estaban jugando al fútbol y mi viejo estaba en el fondo debajo del arco. Y lo distinguí yo, si bien la foto está muy borroneada, lo distinguió mi tía, mi única tía que está viva, que tiene 93 años, y me dijo, este es el Cacho. El Cacho le decían en la familia, ¿no? Que era mi papá. Y bueno, fue muy emocionante, porque en ese momento se me quería, digamos, gente allegada al PC me decía, me mandaban una foto donde estaba una persona con el cheque, yo lo conocí personalmente, le decía, no, ese no es mi papá, y me insistían que sí, le digo, no, yo esta foto la tuve en mis manos, y yo lo conocí como ojitos, Rosy, Pepe, de ahí todos los sobrenombres que yo lo conocía. En realidad no sabía la cantidad de gente que pasaba en mi casa, porque para mí mi viejo era un mortal como cualquier otro ser humano, ¿no? Más allá que después las dimensiones que él por sí mismo tenía, para mí era un mortal más, y con los defectos y virtudes de cualquier otra persona. Uh-huh. Y resultó ser que esa persona que querían, que decían que era mi viejo, no, era ojos o ojitos del Che, que era la persona que investigaba antes que el Che llegaba. Y bueno, esa persona a veces frecuentaba mi casa. ¿Qué tal? Historias de vida. Wow. Confieso que viví. Vamos a escuchar así, entonces, por último, este ratito que se nos que surgió de homenaje a partir de saber que hoy de alguna manera cumplía años el Che. Así que vamos a escuchar un clásico que es Comandante Che Guevara. Quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. En un esfuerzo grande de producción y de operación técnica, también Nacho Álvarez en los controles, haciendo todo al mismo tiempo, poniendo la música y llamando por teléfono, logramos comunicarnos, por suerte, con un compañero del Chaco. Estuvimos intentando hablar con la familia, habíamos pactado una entrevista, no nos pudimos comunicar, cosas que pueden suceder, y estamos ahora en comunicación con Alejandro Romero, Piringui, le dicen. Él es del Partido Comunista Revolucionario del Chaco y estuvo en las actividades, en las protestas que estuvieron dando en estos días, donde además fue asesinado José Lagos. Bienvenido, Alejandro, te saludamos Julián Bouvier e Irene Antinori. Hasta que vuelvan los abrazos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la llamada, por salir al aire. Y bueno, justamente estamos acá en San Martín, hay mucha gente en la ruta, que es el lugar donde, bueno, mataron a José Lagos. Así que bueno, muchas gracias por la entrevista. No, a vos por el espacio, te llamamos así de imprevisto y no pudimos charlar mucho antes, pero te agradecemos que nos hayas atendido. Bueno, contanos, en principio, contanos un poquito qué fue lo que pasó, cómo se desencadenó el momento en el que la policía asesina a José Lagos, este joven cuom de 23 años. Bueno, mirá, nosotros justamente nosotros veníamos a San Martín. El día de hoy se cumplen 10 años de la muerte del compañero y camarada Mártires López, dirigente campesino de la Unión Campesina, parte de nuestro comité zonal del Chaco, del Partido Comunista Revolucionario, y suplente del comité central. Así que este 14 de junio nosotros veníamos en el medio de la pandemia, en cada localidad se iban a hacer actividades recordatorias. Así que nosotros vinimos el día 12, que fue el día 12 de junio, el día del accidente, digamos, que terminó con la vida, que es un atentado contra Mártires López. Y bueno, estábamos haciendo el acto en un terreno donde la FNC va a construir su galpón en San Martín. Y bueno, ahí a las 9 de la mañana nos enteramos del asesinato de José Lagos. Entonces rápidamente los compañeros de la corriente clasista y combativa de la Federación Nacional Vecina fueron al barrio donde ocurrió el hecho, el barrio de Los Ángeles, donde están los compañeros de la corriente clasista y combativa, los compañeros originarios y otras agrupaciones, digamos. Bueno, el hecho fue increíblemente aberrante, digamos, porque fue prácticamente un fusilamiento. Había tres jóvenes en la escuela de ahí de Los Silos, estaban tomando tereré. Llega un patrullero, baja un policía de civil y bueno, saca sus 9 milímetros y abre fuego, digamos. Y bueno, da certeramente en el pecho del compañero, que cae muerto, y dos muchachos que están heridos. La gente del barrio, indignada, sale a enfrentar a estos policías que estaban armados y disparando con sus 9 milímetros. Las mujeres, los jóvenes salen y lo único que pedían es que lo entreguen al policía que había hecho el barrio. Bueno, lo retiran y bueno, ahí pasó lo que pasó, una pueblada con mucha indignación. Estamos hablando con Alejandro Romero. Bueno, el cuerpo Romero quedó tirado ahí en Huel. ¿Hola? Estamos hablando con Alejandro Romero, referente del PCR de Chaco. Irene Antinori te saluda, sí. Alejandro. Quería preguntarte, porque sabemos que el barrio, Los Silos, se movilizó pidiendo justicia y hubo represión generalizada, y hay menores de edad heridos. Sí. Queremos saber cómo se encuentran y en qué condiciones están, y qué se sabe de ellos, y qué se sabe del accionar de la policía, si fueron separadas de la fuerza o no. Bueno, nosotros, después de ocurrido los hechos, se hace un corte de ruta acá el día 12, con 1000 compañeros de distintas fuerzas. Y ahí lo que se pedía era que baje la autoridad de la provincia, tanto la ministra de Seguridad como Derechos Humanos, que baje el equipo forense, porque la gente impidió que el equipo forense de la localidad de San Martín tome actuación en el asunto, porque está implicada la policía de acá. Entonces el cuerpo, dolorosamente, fue custodiado por la comunidad y estuvo hasta las 6 de la tarde tirado ahí en la escuela. Así que mucho dolor, y bueno, lo que acá se acordó es un petitorio que incluye la destitución de la cúpula policial, que incluye la que pongan preso a estos policías que actuaron con su 9 milímetros, que se haga en condiciones la autopsia del cuerpo, que se hizo en Resistencia esa misma noche, a la madrugada. La comunidad pide que se retire la comisaría del barrio, porque lo único que hace es una provocación, y bueno, y mucha indignación. Se acompañó a la familia hoy está acá en el corte, y esperamos hoy una entrevista que nos dé el gobernador de la provincia a la familia, para que reciba al padre, a los hermanos, a los tíos, y que se tome cartas en el asunto y se haga lo que tenga que hacer con una policía que ha hecho lo que hizo, un asesinato a sangre fría, gatillo fácil, y siempre sobre las comunidades originarias, que encima reciben la estigmatización de los medios, se dicen que son delincuentes, y eso es totalmente una mentira. Es un barrio de compañeros originarios, que tiene una cultura muy, muy profunda, que tienen una historia, que tienen, y hoy se quiere estigmatizarlo. Por eso hoy también se hace un corte de ruta muy amplio donde están las iglesias para pedir verdad y justicia, y que el gobierno provincial no titubee y tome las medidas que tiene que tomar de índole política y de reordenamiento de esa policía que es la que hostiga a los pueblos originarios. Alejandro Romero, quiero ver, pues no escuché en realidad. Yo te pregunté también. Estoy por en la ruta, estoy con poca que... señal. Ah, bueno, a ver. Bueno, si hay me dos escuchas. Pibes heridos. Sí, quería saber cómo estaban en este momento. Cómo están la familia, cómo están, no, pues son menores. Los heridos. No, la familia está muy dolida, pide verdad y justicia, y en este momento están esperando una entrevista con el gobernador. Hay dos pibes que están heridos, que no los lleva, ayer la comunidad los cuidó hasta último momento, uno que tiene herido de bala en el brazo y otro un herido de bala en la rodilla. Eso recién fue atendido en el día de ayer porque no estaban las condiciones de seguridad para que esos muchachos puedan ser bien atendidos. Así que después de que se logró esta comunicación con las autoridades provinciales, recién se tomaron las medidas en el hospital para que puedan ser atendidos debidamente. Pero tienen las balas todavía en su cuerpo, los dos pibes. ¿Hola? Estamos hablando con, sí, estamos hablando con Alejandro Romero, él es PCR. Sí, te escuchamos a veces con dificultad, pero suelen suceder estas cosas, no hay problema, creo que estamos llegando igual a poder comunicar lo que está pasando en el Chaco. ¿Se expidió de alguna manera el gobernador Capitanich? Ahí decías que la familia se iba a juntar. Mirá, con él, nosotros, o menos eso se intenta. Todavía sí. No, todavía no, eso estamos esperando. Sabemos que hubo, que extraoficialmente, o sea, no extraoficialmente, se ha removido la cúpula policial, pero acá la comunidad quiere que llegue el expediente, que llegue la resolución. Lo otro que sabemos que están presos los policías, que hay, pero nosotros queremos que se investigue a fondo. Acá hay videos, acá hay testimonio en las comunidades que tienen que ser anexadas a ese expediente y que haya encarcelamiento y juicio a esos policías que han hecho esta aberración, digamos. Bien, se corta. Hay. No sé si se cortó la llamada. Bueno, igualmente vamos saludando, despidiendo a Alejandro. Te agradecemos por estos minutos. Queríamos saber un poco qué era lo que estaba pasando, cómo está el Chaco, cómo están las familias, qué pasaba con la comunidad Cuom. Bueno, nos pudiste adentrar un poco en esta situación. Así que te agradecemos, Alejandro, por esta entrevista. Bueno, disculpen, estamos acá en el corte de ruta. Así que hay poca señal, pero necesitamos la solidaridad de todo el país. No hay que dejar solo a la familia, a las comunidades. Hay que levantar con fuerza el pedido de justicia. Hoy también se recuerda el asesinato de Mártires López. Son varios golpes que tiene la comunidad y que no debe ser así, digamos. Hay mucha discriminación y somos un pueblo que ha encabezado las luchas, que tiene dignidad y llamamos a la solidaridad de todo el pueblo para que sea justicia por José Lagos. Nos sumamos a esa consigna y que se haga justicia y que dejen de suceder estos atropellos contra las comunidades originarias. Te agradecemos mucho la llamada y te mandamos un abrazo. Abrazo y gracias por tu tiempo y nuestra solidaridad con la comunidad. Él fue Alejandro Romero, del PCR del Chaco. Quisimos comunicarnos con la familia, pero también están allá la militancia que siempre está constante en las luchas. Así que bueno, justicia por José Lagos. Vamos con un poco de música y volvemos. Un tinte ajeno ha teñido mi blusa, luz de sendero en la noche sin luna. Estoy tan lejos, mis ojitos se inundan. Flor de cantero, si no hay lluvia te riego yo. Flor de cantero, si no hay lluvia te riego yo. Thank you. negro. Qué bello agrado cantar de pajarillos. Si cae tu nido, te refugio en mi corazón. Te refugio en mi corazón. Su fuego chiquitito no lo apaga ni el huracán. Y entre estos cantos te presento a la gente. Todos te esperan con tecito caliente. Todos te esperan con tecito caliente. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno, ¿qué les parece si vamos con la consigna? ¿Qué hiciste este fin de semana? Eso nos pueden llamar al 11-31-81-31-26. Repito, 11-31-81-31-26. Nos mandan mensajito, nos mandan audio y nos cuentan qué hicieron este fin de semana. Y nos metemos, Irene, en la columna de todos los lunes. ¿A quién tenemos? Alfredo Grande con su columna que se titula... Si no es fascista... Es de izquierda. Bienvenido, Alfredo Grande. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Muy contentes de tenerte. ¿Qué tal, Alfredo? Aquí. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias. Bueno, hoy es el aniversario del nacimiento del Che. Sí. Bueno, es. Se puede de alguna manera anclar con esto, porque yo la semana había hablado sobre el tema de la cinta de Moebius. Y uh-huh. Creo que tiene que ver un poco con las elecciones en Perú, ¿no? Evidentemente ya hay un debate dentro de la izquierda respecto a, bueno, si Castillo es de izquierda o no es de izquierda, si ganó la izquierda o no, claramente perdió el fascismo o no, porque realmente la elección que hizo Keiko Fujimori viniendo de donde viene es por lo menos... preocupante, uh-huh. Pero me parece que desde el punto de vista de esta columna, lo que a mí me gusta pensar es, bueno, cuántas resonancias hay de cultura represora en el mensaje, en las posiciones de Castillo y cuántas no. Cuando decimos cultura represora, decimos una cultura básicamente que administra mandatos, ¿no? Es decir, esos mandatos nosotros los hacemos así como... puesto en cuatro registros, ¿no? Amenaza, mandato, culpa y castigo. Y eso es lo que define la cultura represora. Por supuesto puede definir otras cosas como la deuda externa, las intolerancias o crueldades de género y todo lo demás. El discurso de Castillo no es un discurso que nos mueva a pensar que va a movilizar lo fundante de la cultura represora. Es un discurso donde la matriz capitalista no está muy cuestionada y culturalmente es francamente retrógrado, ¿no? por no decir reaccionario. Y esto creo que tiene que ver también con una especie de homenaje al Che, cuando el Che decía que o hay revolución o hay caricatura de revolución, ¿no? Y lo que estamos viendo son caricaturas, ¿no? Es decir, desde ya en Argentina es el país que más ha hecho caricaturas, ¿no? O por lo menos de lo que nosotros conocemos. Pero por eso el título de la columna, que invita a pensar en esto, parece que si no fuera fascismo, ya es de izquierda. León Rossiner acuñó una frase que era muy interesante, que decía la izquierda de la derecha, ¿no? Creo que él se refería especialmente a Ernesto Sábato, pero es aplicable en general, ¿no? Hay mucha izquierda de la derecha, pero no deja de ser derecha. Entonces, para mí, desde el punto de vista no de la vida cotidiana, que posiblemente mejor el de muchísima gente, ¿no? De alguna manera, bueno, se sigue siendo que los días más felices fueron peronistas, ¿no? O sea que con esa matraca se sigue cautivando al electorado. Y lo dicen sectores que están dentro del peronismo totalmente enfrentados entre sí, aclarémoslo, ¿no? Porque no, hay muchas maneras de ser felices, ¿no? Pero creo que en la matriz actual es esa, ser derecha o izquierda de la derecha. Y ahí está, Alfred, digamos, Perdón, no, si terminé y te interrumpo con una preguntita. No, está bien, no, eso, que de alguna manera, sin ponerme en posiciones ultra criticarlo a Castillo, porque además no tengo tanta información, llega demasiada y muy buena, pero creo que esto de las polaridades, ¿no? Que ganó por un 1%, 2%, 3 puntos, al 7,5 pago, ese tipo de, incluso ayer en Chile, de alguna manera la izquierda más tradicional volvió a ocupar un lugar importante. Es decir, y para decirlo claramente, la socialdemocracia, lo que yo llamo, y he llamado ya hace varios años, desde pelota atrás, por el retroprogresismo, es la izquierda de la derecha. El problema es cuando se lo toma como izquierda, ¿no? Por eso yo tengo un aforismo que dice el kirchnerismo es la máxima izquierda que el kirchnerismo puede tolerar, ¿no? Porque acá en la Argentina pasa eso, el kirchnerismo se presenta de izquierda. ¿Por qué? Porque era izquierda de la derecha. Porque claro, frente a Macri, no me atrevo a decir frente a Menem, ¿no? Ahí tendría que ser más prudente, pero frente a De la Rúa, claramente, ¿no? Frente a De la Rúa, Duvalde parecía de izquierda. Mirá las declaraciones que está haciendo ahora. Entonces, en ese sentido, ese equívoco, ese pequeño equívoco, que no es menor, yo creo que es mayor, culturalmente es peligroso y políticamente suicida, de considerar de izquierda a lo que es apenas una derecha no fascista. Me pregunto una cosa que no es de fácil respuesta, ni hay una sola, seguro hay muchas, pero es algo que vengo pensando últimamente mucho. Y me pasó en Cuba. Me acuerdo en Cuba un compañero cubano me decía, bueno, ustedes critican mucho al kirchnerismo, pero ¿hay algo mejor posible pronto? Y le digo, bueno, no sé si hay algo mejor posible pronto, pero en principio las críticas que hacemos, obviamente las compartía, ¿no? Él. Y yo me pregunto, ¿nos cuesta más ver hacia adentro que hacia afuera? A veces en el sentido de que creo que teníamos claro que en Perú preferíamos que gane Castillo y también teníamos claro que en México preferíamos que gane López Obrador y preferíamos que en vez de la calle Pou esté alguien del Frente Amplio en Uruguay o que preferíamos que gane Evo, más allá de que todos estos gobiernos son diferentes entre sí a los de Argentina, pero por ahí como que nos cuesta más hacer esa diferenciación hacia adentro, de decir, che, bueno, esto no es de izquierda, esto no es bueno. No sé si se entiende la pregunta, pero digo, ¿se puede hacer algún paralelismo entre Argentina, Alberto Fernández Macri, por ejemplo, con Perú, Fujimori, Castillo, o no? Sí, sí, se puede. Además, yo no dije que era de derecha, yo dije que la izquierda de la derecha, que es distinto. O sea, no dije que era de derecha. La derecha, además, es una cuestión polisémica, de una derecha liberal, hay una derecha de centro, hay una derecha conservadora, hay una derecha aristocrática y una derecha fascista. O sea, las derechas, digamos. Lo que digo es que lo que Cuba opinaba el kirchnerismo, habría que ver con quién hablaba, y evidentemente el kirchnerismo fue un gran experto en política exterior, digamos, ¿no? Pero acá también de Argentina uno puede ver, hay que argentinos que ven en Cuba, inclusive gente de la izquierda que ve Cuba como una dictadura y otros que no. O sea, A lo que yo voy es más que a una matriz político-cultural. Es decir, uh-huh. frente a estas caricaturas de revolución que hemos tenido, nosotros hemos insistido muchas veces, el solo hecho, pero el solo hecho rotundo, que sigamos teniendo la misma ley de entidades financieras de la dictadura, eso trae una matriz de derecha. Porque como dijo alguien por ahí, la fuga de capitales, que tanto matraca le dan con la fuga de capitales, no es delito en la Argentina. Vos podés, no son fuga de capitales, yo lo llamé turismo de capitales, porque la ley de entidades financieras habilita eso, y porque el Banco Central no se ocupa de eso. Entonces, a lo que voy es que si vos tenés una matriz fuertemente de derecha, cuando decimos de derecha, decimos básicamente derecha económica, ¿no? Porque hay gente de derecha que ha sido brillante, y digamos la concentración del poder. Cuando vos insistís en la distribución de la riqueza, significa que no estás ocupándote de la concentración de la riqueza. Porque, ¿por qué tendría que distribuirse si no está concentrada? Bueno, eso a escala mundial es una brutalidad. El mismo Biden. Biden es la izquierda y la derecha. ¿Por qué? Sí. ¿Lo comparás con Trump? Bueno, entonces Biden. Pero Biden, claro. Escúchame, y todo es así, va, todo es así, casi todo es así. Excepto, vos fíjate que hoy partidos socialistas, partidos de izquierda, no hablan de revolución. Pero ni siquiera de los revolucionarios, que es una diferencia que nosotros hacemos, que alguna importancia tiene. Los revolucionarios, el cambiar la matriz fundante. Y te digo, pasa en muchos lugares donde realmente vos ves gente que entra por izquierda y termina gobernando por derecha. Bueno, uh-huh. El ejemplo máximo es el general, ¿no? O sea, el general bueno, sigue siendo, porque es como Gardel, ¿no? Cada día gobierna mejor. Fue la izquierda de la derecha, claramente. Y después fue la derecha de la derecha, ya con la AAA. Pero en su gobierno, cuando él habla de movimiento obrero organizado, ¿organizado por quién? Por el Estado. ¿Y el Estado qué es? O sea, hasta la comunidad organizada, todo organizado. El tema es quién organizaba, de arriba hacia abajo. A mí me llama la atención que muchos compañeros y compañeras fuertemente antipatriarcales no denuncien que el patriarcado, como organización cultural y política, tiene el mejor ejemplo en el peronismo, construido desde arriba para abajo de una manera ostensible. Y muchos festejan eso, y me parece bien. Ahora, si vos me decís a quién querés vos más, a el primer gobierno de Perón, o por ejemplo, la década infame, ¿qué te voy a decir? El primer gobierno de Perón, obviamente. Pero eso no significa reconocer que la izquierda de la derecha es mejor que la derecha, no significa que la izquierda de la derecha sea izquierda. Son dos cosas distintas. Totalmente. Me parece que esa distinción la vamos a tener que seguir haciendo por muchos años, porque no estamos avizorando algo diferente, pero por lo menos en el futuro cercano. Pero no se hace esa distinción habitualmente. No uh-huh. se hace. Por eso, cuando se habla de la grieta, hay una grieta, pero hay algo más importante que esa grieta. Esa grieta, que es una construcción muy inteligente de la derecha, es para poner que el problema es la alternancia entre, por ejemplo, el neoliberalismo y el progresismo, o lo que fuera. Más allá que alguna vez Cristina dijo que ya no era progresista, era peronista, ¿no? Todo este tema de lo que dijo Alberto la semana pasada, Cristina dijo exactamente lo mismo en un discurso. Sí. Y no se la consideró de derecha. Alfredo, cuando vos hablas de grieta, a mí me suena, en general, no es tu palabra, obviamente, ¿no? Que cuando uno habla de grieta, es como que nos separa una grieta. En realidad no nos separa una grieta, lo que nos separa son las diferentes luchas de clase. Entonces, hablar de grieta es negar la lucha de clases, es negar los intereses contrapuestos de clases que se enfrentan. ¿Qué opinás vos de esto? Bueno, que justamente la grieta lo que trata de darle es una manera de encubrir que lo que está en lucha no es una lucha de clases, sino una lucha entre la misma clase por determinada supremacía. O sea, los intereses objetivos que representa un Alberto Fernández y un Mauricio Macri no son lo mismo. Pero esos intereses objetivos que representan... Alfredo, ¿se nos fue? Alfredo, hola, hola. Alfredo, ¿estás? Alfredo. Sí, ¿me escuchamos? Bien. Ahora no, sí. Retomemos. Bueno, retomemos. Que esos intereses sumados, los de los grupos que objetivamente responde Macri, objetivamente responde Alberto Fernández, sumados son lo que podemos llamar la gran burguesía, pequeña burguesía, mediana burguesía o internacionalismo burgués. Pero no están representados en esa grieta los intereses de clase, de los explotados, de los desocupados y demás. Pensemos, por ejemplo, los últimos arrebatos con la UTEP y con la agrupación Evita y demás. Es decir, evidentemente esa grieta es la pelea entre entre sectores que tienen muchísima afinidad. Y realmente Alberto Fernández hace eso, es el mejor representante que en nombre de intereses progresistas es un conservador. Es decir, es tan evidente, digamos, por eso digo que le va ganando por varios cuerpos todavía a las opciones de Juntos para el Cambio y todo eso, porque se le nota demasiado los piolines, digamos, ¿no? Además que se le nota demasiado que es de derecha, además es un medio ocre, ¿viste? No tiene punch. El otro gran ejemplo fue Menem. Uh-huh. Entre Menem y Alberto Fernández dejó tener la mejor síntesis de ser la izquierda de la derecha. Entre los dos tienen el 100%. ¿Por qué? Porque haciendo políticas ostensiblemente reaccionarias, tenían una pátina de progresista. Acordate la frase de Menem, salarial y revolución productiva. Uh-huh. Y, bueno, es decir, por eso creo que Menem y Alberto Fernández sumados, y se desmarcó un poco el primer gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner, y con Cristina fue una brillante administración desde los intereses de la derecha. Acordate esa frase, los empresarios se la llevan en pala y todo eso, ¿no? Así que bueno, eso es lo que yo pienso, pero son temas para debatir, por supuesto. Alfredo, estamos llegando al cierre de tu columna y te queremos agradecer tu participación y esta forma de hacernos pensar y repensar lo que pasa en nuestro transitar diario, ¿no? Dentro de lo que es este paraguas gigantes de la política argentina. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, abrazo para los dos, les dos o las dos, no sé ya cómo decirlo. Para antes de irte, sí. Cuéntenos rápido qué hay esta noche en Sueños Posibles en Radio La Retaguardia a las 21 horas. Y en Sueños Posibles tenemos a Eugenia Aravena, que es una compañera que nos va a hablar del trabajo sexual. Tenemos muy buena relación con Eugenia. Schulman, José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, con el cual me pienso pelear toda la noche, y porque el tema va a ser lawfare o impunidad, así que a Schulman le va a encantar. Y después tenemos a un gran amigo, Nacho Pizzo, que nos va a actualizar sobre el tema de la pandemia en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, perfecto. Entonces queda hecha la invitación a las 21 horas por La Retaguardia a escuchar Sueños Posibles con Alfredo Grande, el columnista de hoy, e Irene Antinori, nuestra compañera de aire de todos los lunes. Así que los escuchamos a las 9. Abrazo. Gracias. Abrazo. Ahí estaba la columna sobre la cultura represora del doctor Alfredo Grande, que como vos decías siempre nos invita a pensar no solo sobre nuestro país, sino esta vez sobre la región, ¿no? Un poco porque yo creo que de alguna manera u otra pasa un poco lo mismo en todos los países. En Argentina existió el peronismo y existe el peronismo, que marca una diferencia seguramente con otros procesos de otros países, que al no tener peronismo se encuentran con que a veces si existe una posibilidad de izquierda puede ganar. Hay que ver qué tan de izquierda es, tiene sus limitaciones y sus contradicciones, como Perú, que Castillo como dirigente se supone de la izquierda, por ejemplo, está en contra del aborto legal. Digo, no para machacar solamente sobre todas las cosas que uno no está a favor, sino para realmente profundizar. La semana pasada entrevistábamos el lunes a una compañera de Perú que era parte de la campaña de Verónica Mendoza, una mujer que se postuló para la presidencia en Perú, que salió tercera, que tuvo una gran elección y que si bien después volcaron sus votos a Pedro Castillo, cuando le preguntamos sobre cuáles eran las diferencias con Castillo, habló de muchas, entre ellas de la cuestión de género, ¿no? Del aborto, del matrimonio igualitario, cosas que parece que en la región estamos atrasados y sobre todo, bueno, en Perú hay un fuerte atraso en esas disputas. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Chaco. Chaco, un joven cuom asesinado por la policía y represión en un barrio. El día viernes, la comunidad cuom en San Martín, Chaco, denunció que la policía asesinó a sangre fría a José Lagos, de 23 años de edad. Luego el barrio Los Hilos se movilizó pidiendo justicia y la represión fue generalizada. El salario real del personal de casas particulares cayó un 34% desde 2017. Se abrió la paritaria del sector. El gobierno ofrece un 31%, pero por el rechazo de los sindicatos se suspendió la negociación hasta el miércoles. Prepagas. Niegan tratamientos a personas trans. Si no pagan cuotas con enormes recargos, a pesar de ser tratamientos incluidos en el programa médico obligatorio, las prepagas se niegan a aceptar esas prestaciones y deben ser cubiertas, vulnerando múltiples derechos. La inflación se desaceleró en mayo, pero sigue muy alta. Según un análisis del Instituto Estadístico de los Trabajadores, dependiente de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la inflación se desaceleró 3,7% en mayo, 0,4 puntos por debajo del registro de abril. Esto implica que acumuló 20,9% en lo que va del año y 49,4% en los últimos 12 meses. Israel. Bennett asumió como primer ministro y puso fin a la era Netanyahu. Luego de varios años de negociaciones, el líder ultranacionalista Naftali Bennett asumió como primer ministro de Israel, poniendo fin a la era Benjamín Netanyahu, el primer ministro de más larga gestión de la historia del país. Falleció Nicolás Abeluto. Tenía 28 años y era fotógrafo y militante por los derechos de las minorías. Su muerte nos causó un gran dolor a nosotros y a quienes compartieron marchas y luchas populares junto al compañero. Nuevos casos de coronavirus. Suman más de 4.124.190 personas contagiadas y 3.721.350 recuperadas en todo el país. Just a horse sign. Can Can it make enough sense to me? Pretend the table is a trust nut. We'll put our labels down, faith is down. I'll watch a yarn of twine unravel, and you'll never get it back. It's what I want. It's what I want. It's what I want. Twine comes down. It's what I want. It's what I want. Don't you know I could make it try, make it try, make it try, make it try. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Volvemos mientras esperamos poder comunicarnos con una compañera muy querida de aquí, de estas radios. Quiero hacer una pequeña mención. Me llega un mensaje de Mar del Plata, de Eduardo Nachman, de Hijos Mar del Plata. Dice, homenaje a Gregorio Nachman a cumplirse 45 años de su secuestro y desaparición. Mañana martes a las 21 horas de Argentina por La Otra Oreja, programa radial de... allá de Mar del Plata, del Radio La Azotea, y que se retransmite en La Retaguardia los días domingos. Así que un abrazo a Edu Nachman y un homenaje a su padre Gregorio, un luchador, pero además un artista grosso, muy, muy importante. Así que, contar eso. Y acá tenemos un mensaje que nos llega desde Formosa, Irene. No sé si en respuesta a la consigna, sino... más bien en respuesta a la consigna, a la columna de Alfredo. Pero es bueno que la gente participe y que también se meta con lo que opinamos, porque nadie es dueño de la verdad, y la verdad, o en todo caso, este proceso histórico lo construimos entre todos, así que es válido poder escuchar qué opinan nuestros oyentes. Mm. Dicen que muy interesante escuchar la reflexión de Alfredo Grande. Saludos desde Formosa. Bueno, allá estuvimos hace unas semanas también contando qué es lo que sucede en Formosa con la cuestión de los derechos humanos, por un lado, pero también de la cuestión sanitaria. Bueno, podemos escuchar un poquito más de música en esta mañana de lunes. Bueno, pero aquí Mari de Mataderos nos dice que este fin de semana estuvo por el parque que queda cerca de su casa y que estaba repleto de gente, que la sorprendió mucho. Gracias Mari por participar. Sí, sí. Será el Parque Avellaneda, el hermoso Parque Avellaneda, que es un lugar donde se junta mucha gente, pero igualmente se puede mantener distancia siempre que se quiera mantener distancia, porque es muy grande. Y por más de que haya mucha gente, tampoco es que siempre vamos a estar uno encima del otro. Hay 2 metros para tomarse, pero bueno, viva el Parque Avellaneda, hermoso. Vamos con una musiquita. Que vuelvan los abrazos. La mañana de la retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Seguimos intentando comunicarnos con la segunda entrevistada del día de hoy. Una mañana compleja para comunicarnos. Nacho Álvarez, desde la operación técnica, está haciendo un laburazo, el cual le agradecemos y disfrutamos laburar con él. Porque mira, ahí tranquilo, siempre en su siempre tono tranquilo, nos intenta mandar a los diferentes lugares que le pedimos. Así que gracias, Nacho Álvarez, por ese laburazo. Con quien nos queremos comunicar, que no estamos pudiendo, es con Flor Guimaraes. Ella es activista travesti, es integrante, referente de Furia Traba, es una compañera, es fotógrafa, es una genia y siempre está ahí en las luchas. Y bueno, dos buenas noticias que hay. Una es la aprobación de la ley de equidad de género en los medios, que es una gran victoria, que se ha dado ya en diputados y en senadores. Por lo tanto, ya está aprobada esa ley. Y por otro lado, lo que sucedió con la ley de cupo laboral travesti trans, que fue aprobada en diputados por afano, por muchos votos, 200, creo que 207 a favor contra 11 en contra, lo cual siempre es grave que haya esos 11 que nos gustaría que no existan y que sean leyes que deberían ser aprobadas por unanimidad, por lo menos así lo pienso yo y seguramente nosotros. Pero bueno, sabemos que hay muchos dinosaurios en las cámaras, tanto de diputados como de senadores. Quedó demostrado en la ley, en la disputa y en la votación de la ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Así que bueno, vamos a seguir intentando comunicarnos. Pero bueno, sí, micrófono, abremos el micrófono. Siempre, sí, nos llegaron. Sí, es un tema esto de acordarme, de desmutearme. Nos llegaron más respuestas de nuestra consigna. Cuéntenos qué hicieron este fin de semana. Bueno, Pedro Otero, estuve acompañando al colectivo reciclador urbano en el mantenimiento de las huertas de Villa Santa Rita. Una movida muy linda y un alto laburo colectivo, recomiendo. Realmente es un barrio hermoso que está entre Paternal, Villa Luro. También podríamos decir que está cerca también de Liniers, pero es un barrio precioso y con gente muy, muy linda. La verdad que muy lindo lo que hizo. Y nuestro querido compañero de Radio Sur, Fernando Tocco, nos cuenta que hizo un guiso de lenteja y vinito tinto. Y que no llegue más el lunes, por favor. Un abrazo a nuestro compañero Fernando Tocco. Así es. Bueno, seguimos intentando comunicarnos para charlar de esta gran victoria que se ha dado en Cámara de Diputados. Vamos, si te parece, Irene, con una cancioncita más, un poco de música, y ver si comunicarnos. Si no logramos comunicarnos, lo lograremos en la semana, pero bueno, una vez que nos toca dar buenas noticias, queremos charlar de eso. Igual, si no, podemos charlarla entre nosotros, porque, digamos, yo que laburo en el INADI, sabemos lo importante que es el cupo laboral para las compañeras. Vamos con musiquita y vemos si no logramos, avanzamos nosotros. Thank you. Hasta que vuelvan los abrazos, la mañana de la retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Bueno, volvemos al aire de Hasta que vuelvan los abrazos, Radio Sur, Radio La Retaguardia, haciendo cada mañana de lunes a viernes de 10 a 12. Dejo hecha esta invitación para los próximos días que se sumen. Va a haber otras voces, no vamos a estar Irene y yo todos los días. Vamos a escuchar a diferentes compañeros haciendo este lindo programa que tanto disfrutamos. No nos pudimos comunicar con Flor Guimaraes, estaba en otra llamada, pero nos dejó unos audios al respecto de las victorias que se han dado. Si te parece, Irene, la escuchamos a ella. Bueno, con respecto a la reflexión, después de una jornada muy intensa, realmente fue una jornada intensa, cargada de emociones, una jornada muy esperada por el movimiento político travesti trans, para poder acceder a esta media sanción de ley de cupo e inclusión laboral. Una jornada cargada de emociones también, de emociones que tienen que ver con algo tan importante, ¿no? Desde lo simbólico y desde lo emotivo, como escuchar el nombre de nuestras compañeras Diana Zacayán y Luana Berkins dentro del recinto de los diputados, que resonaran sus voces constantemente y en esas voces, las voces de muchas de nosotras, ¿no? De quienes hemos sido silenciadas, de quienes hemos sido invisibilizadas, de todas las que nos fueron arrebatadas, de todas esas niñeces y juventudes travestis y trans que hoy emergen, de todas las compañeras adultas mayores que todavía hoy siguen de pie resistiendo y luchando. Poder escuchar también en boca de diputados y diputadas lo que venimos gritando hace décadas: la violencia estructural, el desamparo, los travesticidios, la expectativa de vida de 35 años de edad, la falta de acceso oportunidades reales y concretas transformadoras. Fue una jornada intensa, cargada de emociones, pero sobre todo también cargada de mucha lucha, ¿no? Y de mucho posicionamiento político por parte de nuestro movimiento travesti trans. Qué importante escuchar las voces de los compañeros que vienen dando estas batallas, estas luchas tan fuertes hace tantos años. Vos nos decías, Irene, desde tu laburo también vienen trabajando claramente esta situación, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de mi trabajo, desde ya que la inclusión, no sé si está bien dicha la palabra inclusión, porque vos sabés que incluir es conceder una cosa dentro de otra, ¿no? Claro. En cambio, la integración es incorporar algo y ser parte de ella. Yo creo que en el INADI hemos incorporado a las compañeres. Y hablo de compañeres porque tenemos compañeres tanto hombres como mujeres como no binarias. Bien. Entonces, me parece importante esta diferenciación. Y una de las preguntas que me quedó por hacerle, ¿por qué no hablar de ley de integridad? De integrar a las personas. Porque creo que las palabras nos remiten a conceptos, nos remiten a pensamientos y nos remiten a actos. Entonces, incluir es darle un espacio, cuando en realidad lo que tenemos es que integrar los que sean parte de nosotros mismos. Claro, me parece que esta diferenciación es más que importante, ¿no? Es verdad. Me quedé con ganas de preguntarla. La inclusión es verdad que parece ser algo como, bueno, te incluyo, te podés unir. Te estoy dando un espacio. Y a mí me parece que no es dar un espacio. Es formar parte de un colectivo. Pero también hago esta diferenciación que me parece aún mayor, que para ser parte, hagámoslo por capacidad, hagámoslo por, no por cupo, sino por méritos. Si bien las compañeras, compañeros, son grupos vulnerables, yo creo que hay que darle las herramientas suficientes para incluirlos en la educación, en la salud, en todo lo que ellas piden, pero también dentro de este marco, que sea entrar en el Estado, pero por un tema también en el Estado o en una empresa privada, también con un tema de capacidad, de poder desarrollarse, que de hecho lo hay. Tuve la fortuna de conocer una asesora trans de senadores, la primera persona mujer que asesora en senadores, siendo mujer trans, ¿no? Y una mina brillante, brillante. Entonces, a esto apunto, a que no solamente el cupo sea por ser o por pertenecer a una minoría, sino por la capacidad que ellas tienen, que me parece también que es muy importante. Una capacidad históricamente invisibilizada también, ¿no? Porque si esas personas tienen la capacidad y relegada, para... y relegada, pero que, digamos, que no sea solo por el cupo trans, como tampoco estoy de acuerdo que solamente por el cupo trans, porque la ley del Estado dice cualquier persona que esté capacitada para ocupar ese lugar. Y hablamos de capacitación. Si quieren, escuchamos un poquitito más a Flor Guimaraes y ya nos vamos de este programa del lunes. El debate va a seguir, el debate es intenso. No sé precisamente cuándo, o por lo menos no tenemos fecha todavía del tratamiento de senadores. Tenemos puestas todas nuestras fichas en que va a ser ley, por supuesto, que los senadores, senadoras, como los diputados y diputadas que ayer reflexionaron, debatieron, se informaron y se formaron sobre temas que seguramente eran muy ajenos a ellos, van a estar a las alturas o a la altura de las circunstancias, de la historia, de los movimientos políticos, como es el movimiento travesti trans, de la lucha feminista, transfeminista, que viene caminando no solamente en toda Latinoamérica, sino en el mundo, donde ya no nos callamos más, donde ya hemos tomado el escenario político para decir basta, ¿verdad? Entonces esperamos y sabemos que esto va a ser ley. También hay que decir, hay que reconocer que esto es un avance en términos legales, pero no todavía en términos sociales. Eso es así. Lo mismo sucede con la ley de identidad de género, ¿no? Entonces hay que ir por mucho más, hay que ir realmente por una transformación cultural, hay que seguir insistiendo con una ley de educación sexual integral, realmente no biologicista, no binaria, que incluya todas las corporalidades, identidades y otras maneras de existir y de transitar este mundo. Ahí escuchábamos a Flor Guimaraes, qué bueno siempre escucharla, me parece que nos trae reflexiones importantes, muy importantes. Bueno, se nos acaba el programa, son las 12 del mediodía de este lunes 14 de junio. Le mandamos un saludo al Che Guevara en el día de su cumpleaños y bueno, les mandamos un saludo a todos los oyentes, le agradecemos mucho a nuestro operador técnico Nacho Álvarez, que siempre se lo decimos por privado, nunca lo decimos al aire por ahí, que a las corridas lo hacemos, llamame acá, no, pará, no atiende, vamos a... y siempre a la altura del compañero, así que gracias, y un placer, Irene, y siempre compartir con buena contigo. Onda, y siempre sí. Con muy buena onda nuestro compañero Nacho, que eso vale un montonazo, porque como yo recién le escribí, sin él, nosotros no existimos. Sin los operadores, la radio no existe. Gracias, Nachito. Y bueno, nos despedimos hasta mañana con Hasta que vuelvan los abrazos por Radio La Retaguardia y Radio Sur, nuestros queridos compañeros que mañana están al aire. Hasta que vuelvan los abrazos. Chau, chau. Chau, chau. Apretado, micro dancing. No esperes nada de mí, no esperes nada de mí. Apretado, micro dancing. Si de onda te acompaño a salir esta vez, no me vas a dar vergüenza. No esperes nada de mí, no esperes nada.